queridos hermanos, salven a la patria mía. En la llanura banera, entre mar, brujas y huiles, como dulces comodines, cantará. Para el estar.